Oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Volvemos en este viajado programa de Enredando las Mañanas. Pasamos por Entre Ríos, Paraná, y ahora nos vamos a Estados Unidos para dialogar con James Petras en torno a la victoria de Donald Trump. Hola James, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida acá a Enredando las Mañanas. Buenos días. ¿Puedes hablar con más fuerza, por favor? Sí, claro. ¿Ahí me escuchás un poco mejor? Sí. Ahí vamos. Bueno, James, queríamos empezar consultándote que nos compartas tu análisis sobre la victoria que sorprendió a gran parte del mundo de Donald Trump. Podríamos decir que los primeros nombramientos están más o menos en la misma línea que Obama. Es que decir, indica que va a continuar con OTAN, va a continuar con las políticas bélicas, van a seguir con la política de altos aumentos en el presupuesto militar. Y según entendemos que toda la demagogia al comienzo de su campaña electoral está descartando y preparando un gobierno típicamente republicano, conservador, y las cosas que están acusando parece que son muy exagerados. La prensa sigue buscando utilizar los insultos y los escándalos para tratar de presionar a Trump para conformar con la política tradicional de los neoliberales y dejar el discurso proteccionista nacionalista. ¿Cómo puede afectar esta política exterior proteccionista que Trump manifestaba durante su campaña? Puntualmente en Argentina. Bueno, yo creo que los banqueros de Wall Street ya tienen una presencia en la lista para selección del secretario de Tesoro, el secretario de Comercio. No hay ninguna ruptura con Wall Street, que significa una continuación del neoliberalismo. Ahora, es posible que podría tratar de renegociar alguno de los tratos como NAFTA, el trato de Norteamérica entre México, Canadá y Estados Unidos. Puede tratar a negociar algún intercambio comercial con China en función de mayor reciprocidad, pero no tiene mucha capacidad de romper o presionar o aumentar las presiones con China, porque China es un poder que podría responder con represalias que afectan la economía norteamericana. Lo que podríamos ver también algunas cosas que son influyentes en algunos sectores de la electorado. Por ejemplo, el programa de Trump sobre inmigración está modificando diariamente. Primero en la campaña habla de expulsar 11 millones. Después de ser elegido, dice que va a empezar con 3 millones. Después dice que solo va a expulsar los inmigrantes ilegales que tienen fichas criminales, han cometido algún crimen, o sea, podría llegar desde asesinatos, tráfico de drogas o incluso una violación de leyes de tráfico, pasar un semáforo. Pero en todo caso, la totalidad baja de 3 millones a 200 mil personas y cada vez más está modificando. Habla originalmente de un muro y después han modificado y ahora dice solo un parte es muro y la otra parte va a seguir lo que construyó Obama y Clinton. En otras palabras, si Trump siga las modificaciones podría bajar, no aumentar el porcentaje de personas expulsadas. No hay que olvidar que Hillary Clinton y Obama expulsaron 2 millones a los políticos demócratas, y los manifestantes olvidan las terribles violaciones que cometió Obama Hillary Clinton durante su presidencia y secretario del Estado. Recordar hace 5 años que más de 1 millón de latinos protestaron contra la política de inmigración bajo la presidencia de Clinton Obama. James, desde acá, desde Argentina, nos resulta... Hello, pierdes la voz otra vez. Ahí me escuchas mejor. Sí. Desde acá, desde Argentina, a nosotras en particular, nos resulta poco comprensible cómo es que una persona como Donald Trump, que si vos bien estás diciendo que no hay, desde tu perspectiva, grandes diferencias con la administración de Obama y lo que podría haber hecho Hillary Clinton en caso de ganar, ¿cómo es posible que un hombre con un discurso xenófobo, misógino, tan agresivo, pueda conseguir los votos para convertirse en presidente de uno de los países más poderosos, si no el más poderoso del mundo? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Escúchame. Trump, el discurso, algo demagógico, pero mucho más moderado que Hillary Clinton en algunos aspectos, la política exterior. Por ejemplo, Trump habla de reconciliación con Rusia, habla de no meterse en guerras del Medio Oriente, habla de la necesidad de confrontar Irán. Entonces tiene un doble discurso. Un parte es más diplomático, el otro es más bélico. Y con Israel sigue un discurso apoyando los israelitas, y tiene mencionado de su principal asesor, es un sionista y es casado con su hija, que se convirtió en un judío. Pero la propaganda sigue cada vez buscando aspectos. El nombramiento de uno de sus asesores, lo acusan de ser antisemita, decir que es apoyando por los nacionalistas blancos, un grupo extremista anti-afroamericano, etcétera. Primero Bannon, que se llama Bannon, el señor Bannon es apoyado por algún sector del sionismo, están divididos. Segundo, sobre su política, afiliado con los racistas blancos, es que decir que todos los partidos reciben apoyo de extremistas. Uno tiene que decir, ¿y qué influencia tiene estos sectores minoritarios sobre la política? No, nadie puede negarlos el derecho de votar por cualquier que quieren. Y entonces podríamos decir que entre los demócratas hay multimillonarios de Wall Street, y en otro lado hay racistas que apoyan Trump. Pero no podríamos decir que todos los que votaran por Trump tienen alguna influencia. Uh-huh. Clarísimo. James, ¿cuáles son los desafíos y el rol de los movimientos populares en esta etapa? Es interesante. El principal manifestación popular ocurre durante la campaña populista de Bernie Sanders, que era un disidente demócrata, pero después el señor Sanders abrazó su principal enemigo en el Partido Demócrata, abrazándolo, saludándolo e incondicional en la campaña que Sanders hizo por Clinton, y eso perdió muchos apoyantes, provocó mucho caos en los sectores progresistas y se quedaron sin perspectivas. Es difícil ver cómo los movimientos en protesta contra Trump actualmente son mismos manifestantes que apoyaron Bernie Sanders. Entre los que entendemos involucrado en financiar los manifestantes es el gran especulador mundial George Soros, que han provocado el levantamiento de la derecha en Ucrania y Georgia. Entonces, los manifestantes son una mezcla de progresistas y reaccionarios. No hay todos que están en la onda demócrata, como dice algunos de los diarios en América Latina supuestamente progresistas, como Página 12, como La Jornada en México. Tratan de exagerar la importancia y la composición de manifestantes. Mire, en todo el país de 330 millones de personas, tenemos menos de 1,000 personas que inicialmente protestaron y ya está bajando a menos de 20,000. Entonces, hay que poner todo en contexto. Hay mucha propaganda que está falsificando lo que está pasando en el proceso electoral. James, bueno, clarísimo el análisis. Nosotros seguimos aquí. Última pregunta para cerrar. ¿Qué puede esperar la comunidad más golpeada de Estados Unidos, la comunidad negra, con una presidencia de Donald Trump? ¿Podrías explicar otra vez este problema de comunicación? Sí, de... te preguntaba para cerrar, ¿qué puede esperar la comunidad negra, que es una de las comunidades más golpeadas? Bueno, lo mismo que esperaban con Obama, que los traicionó. Yo creo que la diferencia entre Obama y Trump es que Trump no usó la demagogía que Obama usó. ¿Crees? Tengo que decirte una cosa, las desigualdades entre las razas han crecido bajo Obama. Los afroamericanos trabajadores han bajado en su porcentaje de los ingresos en relación con los trabajadores blancos. El señor Obama expulsó 2 millones de mexicanos americanos. Yo creo que Trump no va a mejorar eso, pero también peorizar. Va a continuar las mismas políticas, la violencia policial que sube mucho bajo Obama va a seguir con Trump. Entonces, los comentaristas olvidan los malos de Obama y exageran los malos que anticipan con Trump. Sí, James, se ha construido una dicotomización entre Trump y Obama que desde tu perspectiva no es tal, ¿no? Exactamente, y tal vez una pequeña esperanza. El señor Obama y Clinton lanzaron 7 guerras en todas partes del mundo y espero que Trump no va a alcanzar este nivel de belicosidad. Bueno, esperemos entonces que Trump no alcance ese nivel de belicosidad. James, te agradecemos mucho esta entrevista con Enredando las Mañanas. Un abrazo y saludos a los oyentes en mi favorecido país del mundo que se llama Argentina. Muchas gracias, James. Un abrazo gracias grande. Gracias a vosotros. Adiós. Chao. Pasaba James Petras con un saludo especial para los oyentes y las oyentes de Argentina de Enredando las Mañanas, con una postura discutible desde mi punto de vista, más centrada en la crítica a Obama que en la perspectiva de lo que puede abrir Trump, pero respetable en un sociólogo que viene escribiendo hace años en torno a las resistencias posibles en el país más poderoso.